Corazón del mar, dime si piensas así, igual que pienso yo. Corazón del mar, qué dolor esperar tu voz, saber que tu amor gané. Lo perdí sin saber por qué. Ah, corazón del mar, qué dolor esperar tu voz. Corazón de...